Palmas. En Palmas tiene fama de gato de Las Palmas. Los hinchas de River vinieron esta noche. Los hinchas de Boca, ¿dónde, dónde, dónde? ¡Vamos, bigote, vamos, la vagancia! ¿Dónde están los turros? ¡Oh, oh! ¿Qué van a quitar? ¿Dónde está la churra? ¡Oh, oh! ¿Qué van a cantar? Antes de entrar al baile me fumo un caño. Después me voy a la barra a comprar un porro. Antes de entrar al baile me fumo un porro, porro, porro, porro. Antes de entrar al baile me fumo un caño. Después me voy a la barra a comprar un porro. Antes de entrar al baile me fumo un porro. Dentro del baile me fumo un caño. Después me voy a la barra a comprar un porro. Antes de entrar al baile me fumo un porro.